ambos de mí fais enloquecer. En esa balada, o quiero ficar con você. Vai ser tudo ou nada. Mueve mi niña, tu cuerpo todo sensual. Esa mirada despierta una emoción fatal, provocante, que me hace mal. Princesa, la dueña de la noche, vos ya conquistó mi corazón. Sí, belleza, la chica brasileña se mueve con el swing de esta canción. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Bueno, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Hace ya un tiempo que la quiero volver a ver. Hoy tuve suerte en el baile, me la encontré. Y ella a mí me miraba. Me fui de una, empezamos a chamullar. Era tan linda que no le podía ni hablar. Perdido en su mirada. Si quieres yo te llevo en la moto y juntos nos escapamos nosotros dos. Bravo, sé mi chica brasileña a la que yo le canto esta canción. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Bueno, sígueme, dale, sígueme, sígueme, sígueme. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Bueno, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Ey, el Super Corte, y que las mechas se reporten. El Super Kobe, de Rosario para el mundo, mándale flow. Hola gatinha, você me faz enloquecer. Nessa balada, eu quero ficar com você. Vai ser tudo nada. Mueve mi niña, tu cuerpo todo sensual. Esa mirada despierta una tensión fatal, provocante, que me hace mal. Princesa, la dueña de la noche, vos ella conquistó mi corazón. Qué belleza, la chica brasileña se mueve con el swing de esta canción. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Bueno, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Bueno, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche.